Entonces, oyentes de Ecos del Paraguay, bienvenidos todos a otro viernes cultural aquí por www.ecosdelparaguay.com. Este es un programa del Centro Cultural Paraguayo de Washington y aquí estamos para compartir con ustedes otro viernes que denominamos aquí Viernes Culturales, precisamente para ponernos al día con toda la agenda de las novedades culturales y de difusión de nuestra identidad en todo el mundo a través de las expresiones artísticas, como todos los viernes lo hacemos. Este año, iniciando el 2011, estuvimos ya dedicándonos completamente al año del Bicentenario, sin lugar a dudas, aquí también en los Viernes Culturales. Así que hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar trabajando en recopilar toda la información para compartir con ustedes del ámbito cultural y sobre todo de este gran evento que se realiza, podríamos decir, no solamente un evento, sino una serie de eventos que se realizan en todo el mundo para poder estar demostrando el amor a la patria en 200 años de vida independiente. Hay mucho por hacer todavía por el Paraguay, desde adentro, desde afuera, pero este año es un año de celebración y de demostrar también el patriotismo de una u otra forma a través de diversos eventos de promoción de nuestra cultura en el exterior y en nuestro país también. Buenas noches, señor presidente del Centro Cultural Paraguayo, Teófilo Acosta. ¿Cómo estás? Muy bien, Sadie. Buenas noches, oyentes. Aquí una vez más, este Viernes Culturales, para compartir con nuestros oyentes los que hacemos y lo que está pasando también en el ambiente cultural alrededor de nosotros. Así es, este es un programa del Centro Cultural Paraguayo de Washington, una organización sin fines de lucro con carácter de promoción cultural. Es una entidad de solidaridad, de educativa y también de promoción de lo nuestro, de la identidad del Paraguay aquí en los Estados Unidos específicamente. Así que ya les invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros si así desean hacerlo. Así es, el teléfono es el 202-580-8697. Y también están nuestros correos electrónicos, nuestra comunidad virtual en Facebook, donde nos pueden escribir y podemos estar compartiendo directamente, entonces, al aire, desde donde nos escriban, desde donde estén, con esto de la magia de la comunicación. Sí, Sadi. ¿Y qué hacemos en el Centro Cultural Paraguayo de Washington? Apoyar a las asociaciones y organizaciones de paraguayos en el área metropolitana de Washington D.C. que tienen su agenda institucional, temas relacionados al área cultural y promoviendo la inclusión de este importante tema de manera formal dentro de la dinámica organizacional de otras organizaciones interesadas. Así es, precisamente en este contexto cabe destacar que estamos acompañando muy de cerca el trabajo que hacen nuestras bailarinas y también activas mujeres paraguayas aquí en el área con el Ballet Coetín. Precisamente estuvimos convirtiéndonos en enlace para que ellas con sus alumnas, sus pequeñas niñas que están aprendiendo a representarnos a través de la danza paraguaya, que puedan participar en eventos de gran importancia aquí en la capital norteamericana. Y nos referimos que próximamente también ellas van a estar participando en el quinto festival internacional de niños en la ciudad de Washington, representando a nuestro país. El Paraguay por primera vez va a estar en ese escenario a través de sus niños y niñas, demostrando a otras culturas también lo maravilloso que tenemos nosotros. Así que eso, gracias al acompañamiento y al puente que hace el Centro Cultural Paraguayo de Washington hacia otras organizaciones. Cabe destacar también que estamos trabajando muy de cerca con los organizadores de la gran gala del Festival de la Canción, que se va a estar realizando en Filadelfia el próximo 14 de mayo como el evento estrella de todos los eventos que se van a dar en los Estados Unidos para celebrar también la independencia, los 200 años de vida independiente de nuestro país. Así que el Centro Cultural Paraguayo está acompañando y está respaldando como la institución madre que está acompañando este proceso, sobre todo para dar la formalidad requerida en un evento de este tipo para que se puedan conseguir los auspicios necesarios para hacer posible este sueño, un sueño de un grupo de paraguayos liderado por el doctor Esteban Alegre, un médico muy patriota al que hemos descubierto en este proceso, en este año del Bicentenario precisamente también, y nos contagió con sus ganas de hacer algo lindo, de hacer en un imponente escenario un festival de la canción, el primero en los Estados Unidos, con la participación de los artistas que también quieren convertirse este evento en toda una tradición. Así que Es esperamos sumamente que... interesante y como el doctor Alegre hay muchos otros compatriotas que son patriotas y que son capaces, pero aislados directamente, aisladamente. Sin embargo, se puede unir fuerza y hacer siempre organizaciones grandes como esta. Exactamente, este evento que está congregando a varios compatriotas que están ayudando desde diferentes partes de los Estados Unidos y precisamente a aquellos que quieran ser sponsor, que quieran ser patrocinadores o colaborar con esta organización, pueden comunicarse con nosotros para que esta gala del Bicentenario que se va a estar realizando en el Kimmel Center allá en Filadelfia sea todo un éxito. Se pueden comunicar con el Centro Cultural Paraguayo de Washington Teófilo, que ahí está ya la cuenta bancaria dispuesta para recibir los aportes y también, por supuesto, darle toda la documentación legal requerida para presentar también aquí a las rentas internas de este país la rendición de cuenta como ya es habitual. Para la gente que no conocen todavía el Centro Cultural Paraguayo, queremos comentarle que somos una organización bien constituida legalmente con el tax exempt, así que está disponible para los paraguayos que quieran utilizar esta organización y ojalá vayan haciendo crecer, porque el objetivo es eso, no es nuestro, es de la comunidad paraguaya. Exactamente, es un aporte de Teófilo Isaac Acosta también a poner un granito de arena para que nuestro país sea conocido a través de sus expresiones artísticas en todo el mundo. Y ya vamos rápidamente a comentar de los principales acontecimientos que se recuerdan en el día de hoy, y precisamente queremos mencionar que hoy se cumple un aniversario de muerte del antropólogo Miguel Chace Sardi, un antropólogo que fue uno de los primeros en documentar la vida de nuestras comunidades indígenas, esas tradiciones, costumbres, ese gecko de esas comunidades que también hablan mucho de nosotros, de nuestra identidad como paraguayos. Mucho de lo que nosotros, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo nos manifestamos dentro de la sociedad, viene precisamente de esas nuestras raíces guaraníes también. Así que recordamos en un homenaje muy especial en esta noche al antropólogo Miguel Chace Sardi por el gran trabajo que ha hecho al rescatar y documentar la vida de nuestras comunidades indígenas en el Paraguay. Y hoy es también el aniversario de muerte de Samuel Aguayo, un gran compositor y músico paraguayo. Así es, que mucho tiempo estuvo en la Argentina también junto a otros músicos en aquel tiempo. Era llegar hasta la Argentina para grabar los materiales discográficos. Ese era el punto al que se tenía que llegar, a Buenos Aires, a poder tener los famosos discos de los temas, y son compatriotas que han aportado mucho, ya que como don Samuel Aguayo no se quedaron con sus composiciones para ellos, sino que tuvieron que hacer el esfuerzo, sacrificarse, sacar la platita del bolsillo, y colaborarse entre sí para poder dejarnos todo ese legado de música folclórica paraguaya. Así es, Sadi. ¿Y qué Y tenés algunas músicas para escuchar, Sadi? precisamente ahí vamos, pero primero te quiero invitar a vos, Teófilo, y a toda nuestra audiencia también a un tour por nuestra gastronomía, la gastronomía paraguaya que tiene fuerte influencia también en la de nuestros vecinos, los demás países que nos rodean allá en el corazón de América del Sur. Así que ahora vamos a traerles una breve reseña sobre la chipa paraguaya y sus similitudes que podemos encontrar también dentro de la gastronomía de otros países latinoamericanos. O chipa abatí. Se conocen varios tipos de panecillos o tortas de harina de mandioca o maíz y queso, típicos de la gastronomía paraguaya y del noreste de Argentina, Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco. Durante la segunda mitad del siglo XX, las migraciones dentro del cono sur han hecho que las chipas sean bastante consumidas en el conurbano bonaerense y en Córdoba, Gran Rosario, etc. Por otra parte, en el departamento de Santa Cruz, oriente de Bolivia, se consume el cuñapé. En Ecuador, los mochines de yuca y en Colombia el pan de yuca, que mantienen similitudes con la chipa. La variante más frecuente se elabora con almidón de mandioca, leche, queso, huevos y manteca o aceite, con los que se preparan pequeños bollitos de 3 centímetros de diámetro. La ligereza de la fécula de mandioca, molida muy finamente, le da una consistencia especial y permite que sea el queso fundido el que domine el sabor. En ocasiones se le aliña con semillas de anís. El cuñapé tiene los mismos ingredientes, pero en diferentes proporciones. Los panes de harina de maíz y mandioca de toda la región americana en el Paraguay sobreviven con el nombre de chipa y mbeyú. En su fabricación no se usa ningún tipo de levadura, por lo que a pesar del calor pueden guardarse por varios días. Es una comida festiva y se las encuentra en todas las manifestaciones de la religiosidad popular. Otras variantes más habituales en Paraguay que fuera de este incluyen el chipaguazú, elaborado con harina de maíz en estado fresco, choclo, uno de los platos habituales en la mesa de los viernes o durante la cuaresma al no contener carne, el chipa asador, que se cuece alrededor de un palo, con lo que no cuenta con la esponjosa parte interna, y el más suculento, chipazoó, relleno de carne de res molida. Hay otras variantes de chipás que se diferencian por sus ingredientes, como por ejemplo el chipá manduví, hecha con una mezcla de harina de maíz y de maní. También el chiparora, hecha de la cáscara de la semilla de maíz luego de haber sido colado. Este chipá sería el equivalente al pan salvado. Otra variante es el chipá maí, que es el pan de queso brasilero. La ciudad paraguaya de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa, es considerada la capital nacional de la chipa. Cuando llevo a la cabeza mi canasta de chipá, es mi cuerpo una palmera que se quiebra al caminar. Si me dicen adiós reina, les contesto yo al pasar. Mi canasta es mi corona, mi canasta de chipá. Mi corona es mi canasta de chipá. Chipá, soy chipá batí, chipá pirú, chipá asador, aramino, amandubí. Chipá tirá, chipá talí, chipá puá, chipá asador, añonga tune benguaná. Encantadora, no me vendes tu chipá, el chipá que se cocina en el fuego de tu andar, el chipá de tu sonrisa que en un beso me darás, en el horno de tu boca yo lo veo cocinar, en el horno de tu boca yo lo veo cocinar. El chipá no tiene precio, no se vende ni se da. Para el mozo que me quiera yo lo tengo que guardar. Si una moza me lo compra, un cariño ella tendrá. Si un mozo me lo compra, en la moza pensará. Si un mozo me lo compra, en la moza pensará. Shipa so shipa bati shipa piru shipa sador aramino amandubi shipa tira shipa kali shipa pua shipa sador anyonga tunde benguana. Chipa nueva yo le traigo si me quiere usted comprar. Bien caliente y tostadita, no se vaya usted a quemar. Con la luz del nuevo día yo caliento el tatacuá. Que cocina y me da vida, de cariño es mi chipá. Que cocina y me da vida, de cariño es mi chipá. El amor de mis amores, dulce dicha de vivir. El amor que perseguimos es María Pacurí. El amor de mis amores, dulce dicha de vivir. El amor que perseguimos es María Pacurí. El amor que perseguimos es María Pacurí. Así escuchábamos a América Ferreira y este tema musical Chiperita, después de un recorrido por la gastronomía paraguaya, específicamente hablando de la chipa y todas sus variantes, los diferentes sabores, colores y modelos de nuestra exquisita chipa, que también tiene sus hermanas gemelas en los países vecinos. Ya nosotros conocemos algunos de ellos por aquí. A veces cuando no encontramos chipa, entonces reemplazamos con un cuñapé o con un pan de yuca brasilero también. Así y que, colombiano. Exactamente. Aquí hemos aprendido a conocer a las primas hermanas de nuestra rica chipa. Y este fin de semana todavía están resonando los eventos de celebración de del día de un patrono, de un santo muy especial, el patrono de los irlandeses, pero también de muchos otros que gustan de los buenos tragos. Y nos referimos al San Patricio, el St. Patrick's Day, que se celebró ayer oficialmente, el 17 de marzo. Es una celebración anual en conmemoración del santo patrón de Irlanda, San Patricio. En el pasado, este día era celebrado únicamente como fiesta religiosa. En cambio, hoy es motivo de festejo de varios días de todos los irlandeses y también de los que no lo son, en todo el mundo. Por eso, en los bares también de Paraguay, locales nocturnos o boliches, seguro ya habrán visto por ahí algún duendecillo verde corriendo de un lado a otro. O si aún no lo han visto, este fin de semana seguramente van a encontrarse con ese duendecito verde que todavía va a estar en los bares, representando al día de San Patricio, que el color de esta festividad es el verde. El verde, todo verde, por cierto. Aquí, uno que no sea irlandés, lo que fuere, pero sí se pone siempre sombrero, camisa, lo que fuere, verde. Todo verde. Así que siguen celebrando este fin de semana los seguidores del San Patricio. Me parece excelente, porque con un día no se puede disfrutar de tanto no. trago, así que tienen que ser varios. Tienen que así ser que siguen días. Celebrándose también. Saludamos, aprovechamos la ocasión para saludar a todos los que llevan el nombre de Patricio y Patricia, que estuvieron de Santo Ara el día de ayer y que siguen celebrando también. Y hablando de otro Santo Ara, estamos ya en víspera. Mañana es el día de otro santo importante y dentro de la feligresía paraguaya, ya que muchos pueblos de nuestro país van a estar de celebración de fiesta patronal. Nos referimos al día de San José. Mañana patrón del carpintero, ¿sabes? Exactamente. Mañana 19 de marzo es el día de San José, es aniversario de fundación y fiesta patronal de San José de los Arroyos, un valle muy conectado a mi compañero el carpintero Teófilo Acosta, ¿verdad? Así es. Sí, porque la señora madre era oriunda de San José de los Arroyos. ¿verdad? No me Precisamente, equivoco. Sí. Y también en Valenzuela tienen como santo patrono a San José, así que todos los valenzolanos van a estar celebrando también en el departamento de Cordillera, así como es la fiesta patronal de la parroquia San José en la capital paraguaya, en Asunción. Es aniversario de fundación y fiesta patronal en honor a San José del distrito de Ibicuí, también 19 de marzo. Así que son muchísimos los pueblos del Paraguay, los barrios y las personas que están de celebración ya con la llegada del 19 de marzo. Es fiesta patronal también del distrito de Limpio. Allí va a estar la Orquesta Sinfónica Nacional actuando, amenizando esa fiesta patronal, la que se va a estar desarrollando en Limpio. Así que enviamos un saludo a todos los José, las Josefas, las Josefinas. Las Josefinas también, todos los que están de celebración, aunque no llevan el nombre de José. O de Josefa, también están de cumpleaños. Para todos ellos, muchas felicidades. Y para los papás que están en España, mañana es el Día del Padre, así que vamos a, ya desde aquí estamos enviando nuestro saludo a todos los papás. Hablando los papás de paraguayos Santo Ara, en España. Hablando de Santo Ara, Sadi, el Santo Ara Yarojori. Exactamente, va y señan de Yahweh Jorú, Santo Aranguaje, ñanenetame, Teófilo, pea ñañemongueta mían, ahí por ahí ñañemongueta ñañete, pe voy. Va y Santo Aravagina. Ja, jeta y temba, ya ya poa, Santo Yahweh Jorú, o paisa gua, Santo Cuerante, Shangino. Taja, Yaro, hawi chupete, ñamomonawi, umimba, o uva, que ñandebe, ambuete, tawi. Ñaneretame tabajare, ñaromandu akatuete santo cuera ara peisha, yeikuauka araka epa, hi ara jamuopa. Oye cuayoiteo y San Blas, tupasca acupe, San Francisco, San Lorenzo, San José, San Juan, ñande yaraguazu jambue santo cuera, oye güero mandu aja, oye güero jorica tuete ñaneretame. Vu aguazu ñembusaco y tupaope. Upe vara, abeyo ñembo saco y aguazú municipalidad teratábaro gascuera rupi, ha ambue a tu oñe mujer donde va abeyo y va upe tabajareje. A tu pao pegua oñe moñe punu, hi arambo ube vive, cuando me meana oñe mbo ello ama, güero ama, omo serenata ma. Santo Ombo yo llama en Baracas. San José me mana higuejina ñaneretame abey. Hoy coñembo etupaope, oratorio pe, tabajarupi, tena o cajarje. Santo arambo ube, ñamongaraí, oñemongaraí mitá, oñemendá, oñeñembo eguazú, jacetébare, jaumí, ñandera pichao manova, escuere, abey, oñemandu ayoa, tabajarje con yo topao y coyabe tupaope. Ave y getamba eoico oyembo jangua. Ya oye bueno es santo tu paowi, oye güero guata, tabareje, ja, oye güero pura heya ve y oyembo procesión, coya eupea mejina lleva, oye mbo guata, de tabareje, pellerereje. Ja, oico ave y gana getamba oñatu, omocre un vallero que guasú, oitorín, calecita yeré, carrera bosa sortija, bandera yeré, carrera, ubirupija, ambueño en bosaray, abeí, acointo y yapo, ara santo, yegüero joribo. Ayer para ahí por ahí, yegüero mando agua, abeí, con ama, con va, y coañan de retas pureje, a coan ay me va, jeta, tabarupi. O ya pomaba jina ñane inungüera y gato como ya güero jorí coarape San José. Si hay cuasente sanguino, pecha pa gueteriña de netama, se ayura moguare y mama, pea pecha pa que, ha coanga. O cajare, ñane de tan y de puetere, ni cojeta, pere, en duda, que ñane ñamo un beo, jina coanga, o y co gueteri. Ahí va y poneste, pues. O inveite gueteri, amba, oye, bueno, oye, güero guatas tanto, cuera. Ah, o sea, te va a oír ser en no iba la yajama, jangua yeu, ñane de tame, sabe. De yere se yeu, ayer pa shangui, jangua, oye, apute pecora, ya a cuaiterico, ñande a veí, ñande hay shaite, ñane de tame. Visite, ya yo jugo y va a irse para allá, amana. ñahandu mi llena otro mbae pu mene pero pindere ko iñonga tu pujina ñahandu kawana ñande rendu jara kuera pe upe iseite ha ñahandu mina abei ñande retan gua arpa mbopu jara katupiru haeba karai Nicolás Caballero hae niko hi arambotuta abei jina anga 20 de marzo ñahandu ta chupe hi arpa puroru kupujarepe kuñande yiyoto pape mbae para chupe ñahandu mikatu Danza guaireña era el tema musical que acabamos de escuchar en el arpa de Nicolásito Caballero. Así como les decíamos, estamos por celebrar otro cumpleaños de este gran arpista paraguayo. Así que desde aquí, desde los Viernes Culturales por Ecos del Paraguay, vamos a dedicar un pequeño momento para poder conocer y recordar un poquito la trayectoria de este gran arpista paraguayo. Nicolásito Caballero, como lo llaman cariñosamente, es oriundo de Asunción, República del Paraguay, y desde muy niño, a los 3 años, inicia su meteórica carrera artística con su genio despierto y sin dudas a dominar muy pronto las 36 cuerdas del arpa paraguaya. A los 4 años de edad debuta por primera vez ante un público exigente en nuestro primer Coliseo Municipal Ignacio Apane de la ciudad capital del Paraguay, para posteriormente, un año después, dar sus primeros pasos en una gira emprendida por el interior del país, específicamente el norte, dando muestras de sus grandes dotes del eximio intérprete del arpa paraguaya. A los 6 años inicia su primera gira por el exterior. Increíble. Me emociona realmente la precocidad con lo que ha iniciado Nicolás Caballero esta su gira por el mundo llevando la música paraguaya. Él a los 6 años de edad ya estuvo llegando al Uruguay y luego visitó Buenos Aires, República Argentina, lugares donde ya pudo asombrar a quienes lo vieron y escucharon. Sus genialidades, su corta edad, su diminuta figura, pero sus grandes proyecciones hacían un nuevo estilo hasta hoy inimitable. En la Argentina fue visiblemente reconocido por sus aptitudes, siendo el eslabón oportuno para dar un gran salto a nuevos horizontes. La añeja Europa, soñada por todo arpista. Llega a Francia, donde aprovecha su residencia dedicando todo su tiempo para iniciar sus primeros estudios de música en el Conservatorio de París, además de incursionar en el conocimiento de otros instrumentos del que es intérprete, tales como el violín, violonchelo, guitarra, percusión, el piano y otros, además del arpa, graduándose a escasos años para dirección orquestal. Más de 30 años vivió recorriendo todo el mundo, y son testigos de ello 25 países en donde realizara grandes conciertos y arreglos orquestales para los mismos. Amplió sus conocimientos de música igualmente en Oriente para luego de mucho trajinar volver al terruño por un tiempo determinado a descansar en la ciudad capital del Paraguay, Asunción, y en cuya circunstancia la industria fonográfica Helio lo invita a realizar arreglos orquestales para destacadas figuras nacionales, como también grabar 3 volúmenes personales con repertorio nacional e internacional editado por este sello discográfico. Hoy día Nicolás Caballero está plenamente identificado con la industria fonográfica, al punto de ser nombrado asesor musical del sello Helio. Así que increíble, el genio del arpa paraguaya, lo llaman con justa razón a Nicolás Caballero, a quien hoy felicitamos desde estos micrófonos, Teófilo. Se merece, es extraordinario. Nosotros que tuvimos la suerte de ver, de escuchar. A dúo con Mariano González. Otro gran arpista también. Que está aquí en los Estados Unidos. Ha sido un gusto poder siempre llegar a aplaudirlos. Y siempre que están por aquí, hacemos lo posible para poder ir a realmente valorar y admirar el trabajo artístico. El talento que ya trae uno innato, porque él empezó desde muy pequeño. Así es. Y sigue cosechando aplausos y éxitos. Así que felicidades a Nicolás Caballero por su cumpleaños que se está acercando. Y este es un espacio que compartimos con ustedes gracias al Centro Cultural Paraguayo de Washington. Y precisamente aquí está el presidente de esta organización que tiene 2 años y un poquito más de vida. Así es, Adi. ¿Y qué hacemos en el Centro Contanos Cultural? Contanos un poquito. Promover la realización de intercambios, eventos especiales con presencia de artistas paraguayos, clases de guaraní, danza y música folclórica paraguaya, programas radiales, representaciones teatrales, apoyo a la producción de materiales de audio, video, libros y exposiciones de obras artísticas en los Estados Unidos. El Centro Cultural Paraguayo además aboga por el respeto al derecho inalienable que tiene el paraguayo de expresarse en sus 2 idiomas oficiales, el guaraní y el español. Y le invitamos, señores, a que se una al Centro Cultural Paraguayo haciéndose miembro. Y para eso no hace falta ni siquiera llamarnos, pueden entrar al website que es www.paraguayanculturalcenter.org y haga clic ahí donde puedas hacerse miembro. Así es facilísimo entonces poder formar parte de esta organización y que por supuesto, como ustedes ya saben, está abogando siempre porque haya un reconocimiento hacia lo nuestro, que nosotros mismos nos sintamos orgullosos de nuestra identidad, de nuestro bilingüismo, de lo que somos como nación, como paraguayos, para salir por el mundo a compartir lo bello que tiene nuestro querido Paraguay. Además de lo bello, tenemos tantos y no tenemos que avergonzarnos, solamente tenemos que prepararnos para demostrar lo que somos paraguayos. Así es, y seguimos compartiendo, recibimos también informaciones permanentemente de nuestros hermanos paraguayos por todo el mundo. Queríamos saludar a Rubén Domínguez, que está allá en Suiza, también al frente de una organización, la de Músicos Paraguayos en Suiza por la Cultura y la Justicia Social, el grupo Sapucay, que, bueno, expresa su apoyo al nombramiento, a la candidatura de Víctor Hugo Domínguez para ser promotor, parte del FONDEC. Y vamos a compartir la notita que recibimos vía correo electrónico, Teófilo, si te parece. Adelante. La Asociación de Músicos Paraguayos en Suiza por la Cultura y la Justicia Social Paraguay Sapucay apoya convencida de que Víctor Hugo Domínguez será el portavoz válido y representante de la migración paraguaya como miembro del FONDEC. Su experiencia, promoción y aporte a la cultura es reconocida por gran parte de la comunidad paraguaya en el exterior. Pedimos su incorporación por su infatigable labor de patria en pos de un Paraguay participativo, plural y sin discriminaciones. Víctor será la voz de los paraguayos del interior de la República, así como también de los que en el exterior hoy seguimos promocionando la cultura de nuestro país a través de la música y la modificación del artículo 120 de la Constitución Nacional para el derecho de elegir y ser elegidos. Nos dará la oportunidad de participar plenamente como ciudadanos paraguayos en cualquier parte del mundo. Víctor Hugo Domínguez, músico, autor, compositor, gestor cultural de extensa experiencia en los medios de radio y TV, después de más de 30 años recorriendo el mundo, cantando y contando de la cultura de nuestro país, hoy día reside en Paraguay y se postula para miembro del FONDEC. Está, hasta el momento, cuenta con el apoyo de esta organización, así como también están pidiendo los de Paraguay Sapucay a todos los compañeros de la migración paraguaya un voto de confianza para la labor que ha de ejercer en pro de nuestra cultura y de participación igualitaria para los paraguayos del interior y los que hayan tenido que emigrar por razones que sea. Así, entonces, es la nota que envía Rubén Domínguez Alvarenga desde Neuchâtel, Suiza, desde donde entonces están apoyando el nombramiento de este cantautor. Muy lindos temas también ha producido. Así es, Adi. Creo que tiene nuestro apoyo, nuestro voto. Si eso realmente pudiera ayudar en algo, exacto, ¿verdad? Por lo menos nuestra fuerza moral está desde aquí también para poder acompañar y que eso sea una realidad. Porque la gente que está en el tema, que conoce de la vida del artista, de la promoción cultural en el exterior, puede darse cuenta de qué podemos mejorar también dentro de las instituciones que tienen fondos, sobre todo los que tienen fondos para poder apoyar la cultura en nuestro país. Sin lugar a duda que la experiencia hace la diferencia, como dice, él tiene experiencia en el Paraguay y en el exterior, así que tiene todo lo de ganar Tiene todo el currículum que necesitamos, sí, de una persona y la cultura paraguaya tiene todo lo de ganar, por supuesto. Exactamente, si con su participación. Así es. Así que éxitos también a este artista que ahora está queriendo representarnos en el FONDEC de alguna u otra manera. Seguimos compartiendo con ustedes los viernes culturales y es momento de entrar al bloque dedicado al Bicentenario. Vamos a dedicarnos un poquito otra vez entonces ahora a recordar este año tan importante que estamos viviendo los paraguayos y que está dando frutos muy interesantes también este año en el que nos estamos tomando las manos de alguna u otra manera para unir fuerzas y celebrar el cumpleaños número 200 de la independencia de nuestra patria. Ojalá que esto siga así, que los 200 no se mueva en el sentido de la unidad paraguaya, de la unidad de los paraguayos en el exterior específicamente, y por qué no decir en nuestro mismo Paraguay. Así es, y de la revalorización de lo nuestro, que es tan importante. De eso vamos a estar hablando en un minutito nada más, cuando terminemos de disfrutar este tema musical que ahora vamos a compartir, que es Himno al Bicentenario, letra y música de Edgar Galeano Domínguez, un trabajo artístico muy lindo que salió gracias al aporte de los hermanos Acuña, quienes interpretan entonces este tema musical dedicado al Bicentenario de nuestra independencia. Bajo la lluvia de mayo, cuando la patria nacía, en la madrugada fría, la libertad fue creciendo. Con glorias, oh patria mía, el yugo se fue rompiendo en la independencia un día, bajo la lluvia de mayo. 200 años pasaron de aquella gesta de gloria, y a refrescar la memoria de aquellos que en el 70 trajeron la sangre a cuesta para robar tu hermosura. Tus hijos con su bravura forjaron la nueva historia. Me apura hei, coa la pena hipotejo, aragua su motivo, tu y chagüero sapucay, esa pereta mantel, de era a moñe, caray a bañe, tobe ahí te Paraguay. 200 años pasaron, de 1811, un día de 2011, volvemos a recordar, en el campo y la ciudad. Viva unión e igualdad, viva el nuevo Paraguay, paz, justicia y libertad. Y en el 2011, estamos en el año del Bicentenario, escuchábamos este aporte también del compatriota paraguayo que está aquí en Tucson, Arizona. Él es Edgar Galeano Domínguez, quien ese amor a la patria también lo llevó a componer estos versos, hecho canción para acompañar este año muy importante. Existen momentos en la historia de los pueblos donde se dan las condiciones para detenerse a mirar el camino andado y el horizonte que está al frente. Se puede decir el sendero y el rumbo que conscientemente se desea tomar. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación y Cultura aborda las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Paraguay, y también deberíamos hacerlo nosotros, cada uno de nosotros. Ciertamente que son importantes y relevantes las celebraciones masivas que se están organizando en todo el Paraguay y fuera de él, los festejos populares de los cuales estaremos participando, pero igual o más importante es que cada uno de nosotros, cada paraguayo, cada paraguaya, pueda comprender y valorar íntimamente lo que han significado y significan para nuestro pueblo estos 200 años de construcción cotidiana de vida independiente. Porque en realidad es una construcción permanente, no es que nos hemos independizado en algún momento y a ya. Todo va sobre rueda, ¿no? No, absolutamente. Estamos trabajando todos juntos, empujándolo del guaraní, por ejemplo, que bueno, casi después 200 de 200 años puede ahora considerarse como parte integrante de nuestra sociedad. Y a los guaraní hablantes, por ejemplo, también se les reivindica con esta ley de lenguas que recientemente se aprobó. Tantos años han tenido que valientemente pasar. Mantuvieron, Sadi. Así es, a pesar de tanta persecución. Y hablando del guaraní, no podemos dejar de mencionar que esta semana tuvimos la triste partida a la eternidad de don Félix de Guarania, uno de los grandes hombres que siempre ha estado firme al lado del guaraní y del pueblo guaraní. Aportó tantos. Exactamente, a esa gente que no solamente habla como nosotros, sino que escribe, estudia, busca el origen de las palabras, el sentido a todo lo que significa el guaraní, no solamente como idioma, sino que como sello característico de la identidad del paraguayo. Para ellos va nuestro homenaje, ahora que también recordamos a don Félix de Guarania, ya que como él, muchos otros paraguayos están construyendo esa independencia de nuestra lengua también, y ese salir con orgullo a gritarle al mundo que sí, nosotros tenemos una identidad propia y que tenemos un idioma que hemos conservado a pesar de tantas persecuciones de propios y extraños. Y queremos que en este año también todos nos vayamos enterando un poquitito más de nuestra historia, de nuestra geografía, de nuestra literatura, nuestra ciencia y todo aquello que nos hace hijos de la nación paraguaya. Y no se trata de que leamos más mecánicamente o instrumentalmente, sino que vayamos deteniéndonos en las hojas de los libros de nuestra historia, en los detalles, para darnos cuenta para echarle una mirada personal a los trazos sobre el lienzo o la naturaleza exuberante del paisaje patrio. Desde diferentes partes del mundo redescubramos, los paraguayos, cada uno de nosotros, el bicentenario, con nuestras limitaciones y grandezas, con errores y aciertos, con nuestros proyectos, solidaridades y anhelos. Este año será especial, y es especial, pero en la medida en que nosotros lo hagamos especial. Si construimos en nuestros corazones monumentos a los paraguayos y paraguayas honestos, trabajadores, éticos, que han dado y dan su vida por una sociedad justa, solidaria y equitativa, así estaremos construyendo entonces también este año las bases para los próximos 200 años de un Paraguay mejor. En lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro hogar y de nuestra comunidad, tenemos que honrar a aquellos que tanto en el campo de batalla como en la chacra, en el Palacio de López o en el aula de una escuelita campesina de las ligas agrarias, han dado testimonio de que los hijos e hijas del Paraguay somos hombres y mujeres honestos, inteligentes y capaces de ganarnos la independencia con el sudor de nuestra frente y la confianza que juntos podemos conseguir una vida digna para todos y para todas. También les decimos a todos que cada uno de nosotros estamos invitados a hacer de este un gran año para nuestro amado Paraguay, ya sea desde la responsabilidad cotidiana, desde el bullicio de nuestro trabajo, desde el exterior, desde donde estemos, desde nuestras precariedades o nuestras oportunidades, pero unidos al cobijo de la roja, blanca y azul. Construyamos juntos ese Paraguay que queremos y que soñamos para los próximos 200 años. Sin lugar a dudas, este es el llamado también que hacemos desde el Centro Cultural Paraguayo en este año tan importante, tan especial, el año del Bicentenario de la Independencia del Paraguay. Así es, Adi. ¿Y qué te parece si nos vamos a otro tema musical para amenizar un poco todo esto que estamos viviendo del Bicentenario de la República del Paraguay? Muy bien, Teófilo, y yo te invito a que cantemos a la roja, blanca y azul con este tema musical Pitamono Tijob, precisamente aquí en este bloque dedicado al Bicentenario. Pitamono Tijob, Paraguay de Tapolví. Allí voy por la gente, oberado a muy te bate. A etente vais a lleve, cubi a mi lleno piba, para isa capitepe, hoy que joña por mí. A bocoy yo se llevo, a penuri si le bebe, o mi vino, mi paiva, o a la cura, tomo más. O bebendo bebe paiva, ne tu ka tu pyrke, vai tente kohen loiva, Paraguaide koivoty. Hay que ser un buena Paraguay y moñareva. A comerte por un momento ya cupi iba a tener. Toyo pero para que niña de vivir esa pepe. A ni pituña pinceba o no hay de la pe. To bebé que catuinte, to pesao miña de cuba. O inhalco Paraguay, en mi mamá la un botá. Deico calle un pepe. Quai tu amba a pope, i gatu amo ai sacointe, o pumaña neta. Escuchamos a Rubén Domínguez precisamente con este tema Putamoro Tijobu. Ña Putamoro Tijobu ya ne pobi wupe y ante ña munga kwa Añambotuixaña neneta Paraguay, Añepaxaña. Añepaxiteca tú. Y ya se acerca el bicentenario, tenemos el conteo también aquí en el programa, en Ecos del Paraguay, en los viernes culturales, y les contamos que faltan 56 días, 3 horas y 7 minutos. Exactamente, el contador nos cuenta, valga la redundancia, de las horas y los días que faltan para que lleguemos. La cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Nos faltan 56 días con 3 horas y 6 minutos en este momento para poder decir felicidades por los 200 años de vida independiente a nuestro querido Paraguay. Así que ya estamos listos, ahí cerquísimas también, ya están llegando todas las actividades que se están organizando precisamente en torno a ese día especial. Y nosotros vamos a estar culminando nuestro encuentro de este viernes 18 de marzo del Centro Cultural Paraguayo de Washington con un momento especial que ya les voy a anunciar después de esto que Teófilo nos va a comentar. Solamente quería decirles antes de despedirnos que se una al Centro Cultural Paraguayo para ser grande, para que todos participemos y sea realmente nuestro. El Centro Cultural Paraguayo de Washington D.C. puede estar puede ser una organización que en otras ciudades también puede tener sus filiales, así que si alguien está interesado puede consultar con nosotros. Así es, pueden comunicarse con nosotros y queremos saludar también a todos a los poetas paraguayos, a los que se dedican a hacer poemas en guaraní, para que nuestra lengua guaraní también, una de las lenguas oficiales del Paraguay, se vaya enriqueciendo y se vaya engalanando con estos ñepotú. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el Día Internacional de la Poesía vamos a estar, el Día Mundial de la Poesía vamos a estar celebrando ya muy pronto, el próximo 21 de marzo. Así que saludamos a todos los poetas y a los que aman la poesía, sin lugar a dudas, que es uno de las expresiones artísticas que alegran el alma y el espíritu. Así es. Nos enriquece. Nosotros también les invitamos desde el Centro Cultural Paraguayo a seguir participando de los cursos de guaraní en el local de la Embajada Paraguaya, que se realizan todos los sábados a las 3 de la tarde. Es una iniciativa y un esfuerzo del Centro Cultural Paraguayo de Washington para acercar al compatriota y al que ama el idioma guaraní, a acercarlo a esa bella lengua que conservamos todavía, ese idioma maravilloso que nosotros, a pesar de los pesares en estos 200 años también de lucha que tiene, estamos aquí poniendo los hombros para que siga creciendo, se desarrolle y tenga el mismo espacio que otras lenguas en el mundo. Así que la invitación está hecha y les reiteramos nuevamente, el Día Mundial de la Poesía Se celebra cada 21 de marzo el equinoccio de primavera aquí para nosotros en el hemisferio norte y la entrada del otoño para nuestra América Latina, con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo. Se estableció esto, el Día Mundial de la Poesía, en el año 2001, recientemente, por la UNESCO. Lo que hace es que con esta fecha se busca fortalecer la cultura en nuestro planeta, y para ello se realizan importantes eventos en capitales del mundo como París, Ámsterdam, Berlín y Bogotá. La primavera de los poetas en Europa y en Colombia, la común presencia de los poetas. Son los eventos más importantes que se están realizando entonces en torno a este Día Mundial de la Poesía. Y nosotros, al despedirnos, por supuesto, nos despedimos con poesía también aquí, pero poesía en guaraní desde el disco Ñe Potí Guaraníme, Teófilo, un trabajo maravilloso que ha hecho posible el Centro Cultural Paraguayo de Washington en el año del Bicentenario, precisamente como un homenaje a todos aquellos luchadores por el idioma guaraní, esos paraguayos incansables a favor de nuestra cultura que han aportado tanto. Y precisamente convocamos a uno de estos grandes referentes de nuestro folclore, no solamente de la literatura en guaraní, sino que también de los medios de comunicación en idioma guaraní. La presencia en televisión del idioma guaraní se debe a don Ramón Silva. Él es quien llega desde este disco Ñe Potí Guaraníme para regalarnos uno de los poemas incluidos en ese material, de la autoría de don Teófilo Acosta, mi compañero aquí presente. Roje Shaga Ushemburicao es esta poesía de Teófilo Acosta en la declamación de don Ramón Silva. Y con esto nos despedimos, Teófilo. Hasta el próximo viernes. Así será. Hasta la próxima. A Paraguay, cumburicaón en boye guajara pa acoide de con. De vivir a penubo, pone miriré, escena de te peina por andú. Y si le saca y pironzaba, a jechaga uvi, mombrú y ayubo. A mambay pa une, y vecu y ari, reya pa yere y mi bamburicaón. Umi ai kohare ano pura heiva nande yo ya hai wishem burikao. Ha opa shekepe avea hechava ku ipiro unsava pendeka awi. Uma shemitame kanihape ahami piro ireka asayeputevo. Pikikwera itapa nambi aputepe pende usirire hayem boharai. Mombrugio uva wira kweraita pende upe ki anwi uhei ombowe. Shepu ahorumi upe ahenduro inye eroruva ku koroshire. Hasau seraka ojero abava kutakate ume ki anwi onyomi. Iwi omboje wawira neponava haonye ekwahava ku koroshire. Heta araitema, pone una tape. De u hai usewi peina ashiriru. Usiru a hekawi sheko anga ayuba ha peina ayuhu konde tape. Kote shaga u pone upukui shereruba anga handoro yuhui. De posimba epa, se pure inwepe era pa. O maje de arpa. es una yaza, un lucero que sonríe, viene asomando la claridad. Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel. Quiero el color que tiñen tus arboledas, pasmenes y enredaderas, y una muchacha morena. Quiero el color de tus lapachos floridos, el cauce azul de tus ríos, mi Paraguay. Palmares se pierden y acá.